alarmas sísmicas con cada paso, con cada rima, con cada trazo. Checa la técnica más buena, son los tres haces que guardo en la mano. Cagarás de miedo, palmarrano encerrado en el rastro, desato el terror. Cabalgo sobre su suelo, ya no escupo al gobierno. Y a quien le quede el saco con nada grato, no pienso cambiar el estado de ánimo, acumulando miedos y frustraciones pa' un día detonarlo. Por eso en rap descargo, vomito el estado actual. Me cago en Dios de vez en cuando. Enfermos de chela, mota y cigarros, pasamos los días tiñendo de rojo los ojos, llenando de humo el cuarto. Adicto al rap, me consideran varios. De bolsas rotas no me bajan, no es que un título va berreando. Ando en el filo, camino intranquilo, caigo, levanto y sigo pendiendo de un hilo. Soy frío con tu oído, hago nudos en la mente. Cada quien se echa la soga en cada droga que se mete. Tolerancia, incertidumbre, lo que la moda te promete. No hay basura a la venta que someta a este ojete. Nada es diferente, nada cambia en nuestra gente. Cada día la manada es llevada por la corriente. Y yo ando en el filo, camino intranquilo, caigo, levanto y sigo pendiendo de un hilo. Soy frío con tu oído y hago nudos en la mente. Cada quien se echa la soga en cada droga que se mete. Y yo ando en el filo, camino intranquilo, caigo, levanto y sigo pendiendo de un hilo. Soy frío con tu oído y hago nudos en la mente. Cada quien se echa la soga en cada droga que se mete. Y yo ando en el filo, ando en el filo, caminando intranquilo. Es la vida en la casa, los aliens en el vinilo y las máquinas siendo que digo, ya lo sabes.